consuelo, un alivio, un anhelo que me hagan olvidar. Tu sonrisa, tu pelo, tus ojos de cielo, hasta tu forma de besar. ¿Qué hago para olvidarte si estás en todas partes? No lo puedo remediar. Que tenga mil amores y que bese a montones, quizá tu huella pueda borrar. Que un clavo saca otro clavo, mentiras no es verdad. No se ama como te amado, se lleva siempre en la eternidad. Un clavo saca otro clavo, mentiras no es verdad. De tanto querer olvidarte, ya me he cansado de martillar. Voy buscando un consuelo, un alivio, un anhelo que me hagan olvidar. Tu sonrisa, tu pelo, tus ojos de cielo, hasta tu forma de besar. Y algo para olvidarte, si estás en todas partes, no lo puedo remediar. Que tenga mil amores y que bese montones, quizá tu huella pueda borrar. Ah, que un clavo saca otro clavo, mentiras no es verdad. Cuando se ama como te amado, se lleva siempre la eternidad. Que un clavo saca otro clavo, mentiras no es verdad. De tanto querer olvidarte, ya me he cansado de amarte.